De hecho, es todos los santos ya. Eso, ahora sí, como quien dice, desde antier se empezaron las actuales, el 31 primero y el día 2. Hoy es lo más fuerte. ¿Dónde? Por el camino que veníamos, no sé si alcanzas a ver, creo que viene viene una procesión. ¿Están cantando? Eso es lo más malo que te puede pasar. La procesión. Eso vamos a estar comentando de eso. Porque hay dos tipos de procesión. Una que van rezando, te asomas y ya cuando acuerdas vas en el camino. O sea, te jalan. Y hay otra donde va la gente que es un funeral. Mira, se aprecian las luces que van aquí, mira. Ya. Vámonos a retirarnos. Porque eso sí no quiero que nos alcance o que nos vaya a salir por ahí, porque sí peligramos. Que no nos crucemos. Que no nos crucemos con ellos. Bueno, pues ahí lo escuchan ustedes. Aquí, algunos de nuestros compañeros alcanzaron a percibir. Les comunico aquí un poco con Luis, que también alcanzó a percibir esto como si viniera bajando una procesión del lugar donde estuvimos hace un momento. Ahorita acabo de sentir un escalofrío que me recorrió del pies a cabeza. Lo que quería describirles, perdón el nervio, quería describirles, no sé si ustedes han notado en la mañana cómo baja la neblina y se va deshaciendo. Pues eso está sucediendo ahora en este instante a lo lejos, pero se va acercando con luz, como si tuviera un pequeño resplandor esa neblina. Entonces creo que si el guía nos dice es casi llamado de retirada para este lugar, para terminar aquí ya este sitio donde nos encontramos. Muy bien, bueno, pues entonces nos retiramos para no cruzarnos con esos seres, porque es muy peligroso. Vamos a tomar otro camino, ¿verdad? Para subir o por donde habíamos cruzado, por donde venimos. Pero varias voces a la vez en una sola. Se escuchó muy feo cuando bajaron abajo, que yo me bajé y me subí, caminamos un poco y escuchó muy feo. Entonces les dije, córranle porque alguien anda aquí. Enseguida vi un viejito de guaraches vestido de manta que venía atrás de nosotros. Mi compañera también vio a alguien sentado de blanco en el mezquite. Muy bien. Bueno, pues entonces empezamos a caminar. Vamos a tomar siempre el otro camino. ¿Tomamos el otro camino? Sí. Ok. Vamos a tomar otro camino. No vamos a regresar por el mismo lugar debido a lo que nos comenta, que esto sí es algo, pues, importante, algo preocupante, la cuestión que dieron en este momento algunos de nuestros compañeros, que pareciera ser como si una procesión viniera bajando de ese cerro, que fue un lugar donde estuvimos hace un momento, el lugar que visitamos primero. Y bueno, pues la cuestión de irnos por otro lugar, otro camino, es para pues no encontrarse con esto que vieron por aquí nuestros compañeros, y esperemos que así sea, salir por otro camino y mientras, bueno, pues ver que algunas otras cuestiones podemos encontrar en nuestro regreso. Al parecer, bueno, pues sí, varios de los acompañantes tuvieron sensaciones, escucharon algo, quienes hasta vieron algo ya lo escucharon ustedes. Y bueno, pues vamos ya de regreso. Algo de nerviosismo también, ¿por qué no decirlo? Y dije, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Nos retrasamos. detenemos un poco, parece ser que uno de nuestros compañeros se sintió algo. ¿Te sientes bien? ¿Estás? ¿Qué pasó? Aquí donde pensamos que tiene este delísimo paz, se tapa el oído, como que está alguien tratando de decirnos algo, pero no lo entendemos porque no puede, o a lo mejor no tiene permiso de decirnos qué es lo que va a pasar. Te parece que no detenernos todos, seguir avanzando lentamente y que nadie se pare. Muy bien. Podemos decir que se escuchó, creo, nuevamente una carcajada. Sí, no, sí, nuevamente se volvió a escuchar una carcajada un poco terrorífica. Fíjate que, como les decía, en alguna ocasión estuvimos en este lugar y lo mismo sucedió. Parecía como si alguien se estuviera de nosotros en este momento. Bueno, pues varios han escuchado eso, como si alguien se estuviera burlando mientras nosotros seguimos nuestro camino. Ya lo escucharon ustedes, la gente que nos acompaña esta noche. Bueno, ahorita ya casi creo que vamos saliendo de este lugar, y pues pareciera que se tornó un poco riesgoso el estar aquí. Así es, se tornó un poco riesgoso el de estar aquí, guía. Yeah. ¿Vale? Se tornó un poco riesgoso. Allá abajo, ya aquí ya no. Ya aquí ya se neutralizó todo. Pero vienen chiflando, se escucha como si alguien nos viniera siguiendo, pero no se da a ver. Si quieres, ahorita podemos esperar un momentito a ver qué es lo que pasa. En este momento indican una luz, y es cierto, a la orilla del cerro, y estamos en una parte más alta, en donde en el cerro que opuesto al lugar donde estamos, se alcanza a ver una luz que viene bajando de ese lugar. Algunos mencionan sentir algo de escalofrío ver esto, y bueno, pues qué pudiera ser. Se escucha como si alguien estuviera, ¿no? Sí, como si alguien estuviera nomás vigilándonos. Pero los demás sí se dejaron ver, pero esto, lo que nos viene siguiendo, ¿no? Aquí abajo, ¿qué se ve? Se ve como que si fuera un bulto. Ajá. Como si fuera un espíritu. Pero mira, se va cuando uno le echa la luz, mira. Fue algo parecido a lo que vimos hace un momento al cruzar la presa. Nosotros vimos algo así. En ese momento no sé si alguien ve ahí al echar la luz. Bueno, pues es un nopal. Es un nopal y... de plasma, lo que se le llama. Puede quedar ahí un difunto que no descanse en paz, pero él no tiene ninguna misión más que estar ahí nada más. Pero aquí lo preocupan que nos viene siguiendo, y lo que venía cuando de allá, que es lo que te digo, que es personas que vienen rezando el rosario, ya cuando acuerdas te llevan. Sí, y es extraño lo que vemos es que pues imagínense ustedes entre la noche todo oscuridad, y de repente ves un lugar donde resplandece algo. ¿Quieren experimentar algo ustedes? ¿Sí o no? Para que vean y hacemos un círculo para ver a quién de todos ustedes los tocan y les dicen. Bueno, pues nos comentan que ya tal vez pudiéramos hacer alguna cuestión aquí para tener alguna sensación. En este momento, bueno, pues solamente que los integrantes de del grupo decidan decir que sí. A ver, déjame ver. Hay algún ser muy potente, mira, que viene ahí en el agua. Mira. Ya salieron tres. Ahí están. ¿Era más grande? No, ahí arriba. Y en el reflejo, el grande es el reflejo. Y de este lado para allá se van juntando dos y se van casi juntas hacia allá. Mira, nomás duele ese grande blanco. ¿Qué más ves? Y esto que están escuchando se ve precisamente sobre el agua. No, se apagan y se van encendiendo. Se apagan y se encienden y se están juntando. Está arriba en el árbol sentada, baja y vuelve a subir. Y el reflejo es el que se ve en el agua. Pero es la que dice que son las brujas ahorita que están ahí enfrente, ¿no? Yo creo que, me imagino que sí es una bruja o es otro ser, pero sí. Porque de este lado van otras dos. Del lado de este lado de la presa hacia allá y aquella está hacia acá. No sé, ¿qué pasó? Así, de hecho, se ve una luz ahorita viendo hacia atrás, empieza a caminar el grupo, en medio entre los matorrales, entre nopales y malezas, se alcanza a ver una luz y nos indican, es mejor irnos, ¿no? Vámonos, porque si no... Ok, nos vamos a retirar. ¿Qué pasó? Mira cómo está prendiendo más. Aquí derecho. Mira, toma la foto. Ahí está, mira. ¿Oíste? Vámonos. Ahí está otra era. Bueno, realmente en ese momento sí se pone algo la piel de, como se dice, la piel de gallina, algo de escalofrío que, bueno, pasa por nuestros cuerpos en este momento, después de que se tuvieron algunas vistas ahí de sobre el agua. Les comento, se veía como si... Y ahí no hay focos, ahí no hay nada, y hay otra. ¿Ya la vieron? Sí, es como... Nos están siguiendo. ¿Vos? Mira, ¿cómo se sumergió? Mira, ese es un espíritu. Este, podemos, si quieren acercarse hacia acá, para que estar juntos. Está creciendo, mira. Está emanando. Aquí él se prende chapada. Es que es la noche de todos los santos. Aquí está la otra, y aquí está otra. Mira, pero es impresionante cómo se va levantando, mira. Es impactante todo eso. Mira, acá se quiere manifestar otra, acá de este lado, porque están saliendo. Pareciera como si fuéramos corriendo y se fueran haciendo hacia donde vamos. Ajá, y siguiéndonos. Esos seres a las 3 de la mañana tienen que estar ya aquí, como quien dice, ya materializados, encarnados, pues. Mira. Mira, y en el medio de eso, no sé si pueden ustedes apreciar, hay dos postes así, como si fuera una puerta. Mira. Mira, cómo se va apagando. De hecho, ya no la veo todavía. Así como empezó, se está apagando. Así se está desvaneciendo la luz muy pequeña. En ese momento ya. Ya quedó como, lo veo como un brillito azul nada más, muy pequeño. No, de hecho, ya no la veo. Mira, ya se sumió, ya se sumergió totalmente. ¿Vieron todo? Tal vez muchos. ¿El otro dónde está? Ya desapareció totalmente. Tal vez al describir esto, muchos dirán, es el reflejo de alguna luz, el reflejo de la luna o alguna otra cosa, pero la verdad es que no, en este momento la luna sigue muy intensa, sí hay luces que están al otro costado del cerro en el que estamos, pero esto, esta manifestación que tuvimos fue en medio del agua. Ajá. Y en este se veía una luz grande intensa que fue emanando del agua, saliendo, ¿eh? Y fue en diferentes puntos de lo que es la presa. Pareciera como que quisiera nuevamente brotar, pero en otro lado, ¿verdad? Aquí enfrente, mira. Puede ser que aquellos ya hayan salido y se van a manifestar en cualquier ratito. Bueno, es que también lo que no pueden apreciar las personas, bueno, nosotros que estamos aquí viendo, que del otro lado de la presa de las colonias hay, bueno, personas que viven ahí, hay luces de las casas y eso, pero no te explicas tú cómo lo que acabamos de observar los que estamos aquí, como si se hubiera reflejado una luz en el agua de las que están allá, pero están muy retiradas del agua para que se reflejen. Y ahorita pues ya la luz se extinguió completamente. No, yo no la logro percibir, no sé si alguien de mis compañeros la vea, pero por lo que veo, pues no, ya nadie la puede percibir. Y aquí donde estamos, en este punto, ya estamos casi llegando a la entrada del charco del Ingenio otra vez. Ha bajado la temperatura bastante, ahora sí ya sentí la temperatura muy fuerte, y no sé si alguien más de mis compañeros también haya sentido lo mismo. Lo que me dice la señora que está aquí, que viene con el señor Gus, que también ella sintió el descenso de temperatura. Muy bien. Bueno, pues lo que nos indique por aquí nuestro guía, entonces vamos a hacer en este momento. Bueno, pues como dicen, se apagó esa luz, nos indican tal vez se pueda manifestar nuevamente, pero en otro lugar, que como les digo, pareciera que van avanzando las luces, indicándoles del lado derecho hacia el lado izquierdo, comenzaron del lado derecho, luego se recorrió esa luz que no era solamente punto, sino se veía como si tuviera un resplandor alrededor de ella, que bueno, pues sí abarcaba una buena parte ahí en el agua. Y bueno, pues en este momento ya no hay nada absolutamente, solamente nos comentan, pareciera como si se volviera a prender esa luz que vimos entre el agua, y no, pues al momento ya no hay nada absolutamente. No sé si algunos ruidos nuevamente en el camino indican, bueno, esto que vimos, pues son espíritus. Pareciera hacia allá también, ¿no? Ajá, de este lado, ¿verdad? Y hacia allá no es lo mismo. Sí. Mira, allá otra vez ya apareció, mira. Nuevamente, híjole. No, es un espíritu, mira. Es impactante. Son los familiares que vienen a visitarnos. No, es algo más que eso. ¿Un tecolote? No, se escucha. Ah, sí. Ajá. Te digo que la película no se me hace, va para allá. Mira, se prende y se apaga. Una intensa. Está bajando con la temperatura, pero como no tienes idea, de grado por grado, así mira, se va a manifestar esa y esta otra de aquí enfrente.